www.radioaldea.cl presenta Cuarzo, patrimonio inmaterial de Marga Marga, la vuelta al mundo de los creadores de la provincia. Conduce Luis Parragués. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición del programa Cuarzo, creadores de Marga Marga, en www.radioaldea.cl, el canal cultural de Marga Marga. Hoy con una grata visita, un amigo de muchos años, y tenemos el privilegio de tenerlo como entrevistado en nuestra radio, don Alexis Sepúlveda. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí. Sí. Bueno, Alexis, hay harto que... un programa muy entretenido porque vamos a tener harto que conversar de la música de ayer muy y bien. De la música de hoy. Me parece. Acá en Villa Alemana. Bueno, háblanos un poco de tu trayectoria para quienes no te conocen o quienes te están conociendo ahora recién. Ah, bueno. Mi trayectoria, bueno, yo empecé con la guitarra a los 14 años. O sea, hace harto ratito. Ha pasado harta agua bajo el puente. con Mauricio Herrera. Mauricio Herrera era el hacía sus temas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, a ver, ha sido el año 85. Ah, ya. Más mucho menos. Antes, en esa época recordemos que estábamos con el fuerte de la trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Claro. Y estaba la nueva canción chilena. La nueva canción chilena en su punto máximo. Claro. Antes que llegaran los prisioneros. Claro. Por esa época. De hecho, en ese tiempo estaba haciéndose conocido recién Chuenquinilo. Estaba partiendo Chuenquinilo. Ya, mira. A guitarra pelata. Y recordemos también que no era fácil llegar a esa música porque se grababa en cassette. Se pasaba de mano en mano y estaba censurada además. Claro. Ya. Y todo se repetía un poco en el programa de Telmo Aguilar. Ahí siguen reproduciendo más o menos los temas y nosotros lo grabamos en cassette y de ahí lo íbamos sacando. Y se iba pasando mano por mano. Claro, además era una época muy interesante porque la canción como tal era una herramienta política y además era una herramienta social. Claro que sí. Entonces, como no estaban las masas, pasaba esto de que la gente se la pasaba de mano en mano y se escuchaba más hasta cierto punto, ¿no? Era como el punto de expresión. Claro. ¿Y en esa época tú empezaste entonces con el Mauro? Con Mauro. Con Mauro partí y no. Pusimos el dúo Estación. Perdón, pero tú tocabas guitarra de antes, ¿cierto? Guitarra de antes, claro. Siempre habías tocado. Pero ahí no hacía tema. Ahí ya. Solamente tocaba, interpretaba. Ah, y ahí aprendí con Silvio Rodríguez. Ese fue mi... Ese fue mi punto de partida. Y Mauricio Herrera, hablan un poco de él. Mauricio Herrera. Él tocaba a Silvio, pero él empezó a hacer canciones. Bueno, no sé por qué habrá sido... Hacía muchas canciones de amor. Ya después empezamos a hacer canciones más sociales. Mauricio Herrera tenía una letra muy buena, tenía una forma de componer que quizás era dentro de la poesía, era muy entretenida. Era muy entretenida para componer. Y él hacía su música, pero su música era como dentro de la parte básica, no tenía grandes acordes. Correcto. Y yo, como aprendí con Silvio, los acordes los manejaba más. Y ahí empezamos a fusionar un poco el cuento. Yo hacía la música y él hacía las letras. Y ahí empezamos a componer. Recordemos además que la música de la trova y la música de la canción chilena estaba cargada de textos que estaban muy bien delineados, que había mucha armonía. Porque, a ver, estaba la crítica de los prisioneros diciendo: no quedas mal con nadie porque no sabes decir las cosas. Pero en el fondo no había otra forma de decir las cosas que no fuera a través de la poesía. Que estuviera, digamos, el mensaje encubierto un poco o floreado, por decirlo de alguna manera. Claro. Por lo tanto, hay una herencia en los textos, en los cantautores que vienen de esa época en adelante, que es muy rica. Hay mucho texto, mucha materia. Hay mucha ilustración. Mucha ilustración, sí, exacto. Del momento, pero de una forma más poética. Poética. Y por otro lado también está la ilustración musical, a través de la única herramienta que era como la guitarra, ¿sí? Claro. Es decir, la guitarra palo con todo su potencial. Y en ese tiempo también era muy difícil grabar. Además. Era muy difícil grabar. Sí, pero qué interesante el punto de partida tuyo, porque coincide con eso. Entonces, para las generaciones que están ahora, digamos, es interesante saber de que teníamos una riqueza ahí de trova, que era interesante. Y a partir de ahí entonces se crea, nace esta. Y la inquietud de componer, es decir, ya, tú tienes claro que eres músico, que tienes un partner que va haciendo las letras. Claro. Pero ¿de dónde nace como la inspiración, la fuente de...? Al empezar a hacer música para las letras de Mauricio no tenía mucho tiempo porque después se fue al servicio militar, entonces ya como que nos veíamos menos. Y de ahí empezó, tenía muchas muchas músicas, entonces no, dije un día, voy a empezar a hacer una letra. Y hice una letra. ¿Y cuál fue la primera? La primera fue Pequeña Flor. Pequeña Flor. Pequeña Flor. Veamos si la tenemos, ¿te parece? Vamos, sí. A ver. Bueno, estamos con Alexis Sepúlveda, estamos tratando de buscar Pequeña Flor. No, si está por aquí, no sé. Sí, está. Sí. Bueno, ¿y qué fue de, mientras tanto, qué fue de del Mauro, no? Sí, bueno, Mauricio, después del Dúo Estación tuvimos un gran... Fuimos bien conocidos aquí en Vía Alemana. En ese tiempo estaba Oveja Negra, también fue fuerte, el Dúo Eslabón, Cadena Perpetua, los grupos que están, los Arequipa, está... Cadena Perpetua era Los Sarmiento, ¿no? Era Los Sarmiento. Los Sarmiento. Sí. Bueno, vamos, no encontré la canción, vamos a escuchar sí el Dúo Estación, ¿te parece? Bien, bien. Con una hermosa canción que ha inspirado mucha poesía, por lo menos en lo personal y en amigos, que es Otoño. ¿Te parece? Bien. Vamos a ver. Otoño, raído en ventoleras, veo hojas muertas rendidas al mar. Otoño, mojando la madera, marchado de nubes sabía andar. Pero tiempo ha de pasar, quemando en hogueras de afuera. Surcado y todas las hojas he visto caer como mariposas vuelven a nacer. Hey. Otoño. Paso de trenes, rueda y metal. Pero el tiempo ha de pasar, quemando en hogueras afuera, esperar, surcado. Los días se van. Wow, ahí está la voz de Alexis Sepúlveda, sí, con harto años menos. Qué buen tema, me acuerdo que este tema también sonaba harto en la radio con el Telmo. Con el Telmo, sí. Sí, este tema sonaba... Bueno, de hecho, siempre que comenzaba el otoño, pum, ponía la canción. Era un tema muy lindo, muy, sí, muy bonito. Bueno, esa era la onda en la que tú te introducías en la música. Claro. Y habían otros panes, recién estábamos hablando de otros grupos paralelos. Estaba, me acuerdo, Oveja Negra, con el Jano. Con el Jano y el Ladi. Y el labón que recién estábamos pelando ahí a nuestro amigo Rodrigo Sarmiento, un saludo. Un saludo, sí. Ya, ojo que ya lo peleé aquí en vivo. ¿Sí? Ya le dije ya lo que teníamos que decirle ahora. Bien, bien. Que ellos estaban como en otra esfera, ¿no? Sí, ¿no? Ellos tenían un poco más de habían salido del exterior. Claro, habían salido, habían estado en televisión, sí, claro. Eso es muy importante. Y sí, por otro lado, Vladi, que también tenía como esta especie de competencia al principio, era como... Claro, había una cierta... No era una rivalidad, pero era... Ellos como que tiramos unos para el lado oscuro y otros para el lado claro, ¿verdad? Sí, ¿eh? Uno le cantaba al amor y el otro le cantaba a la violencia, a la parte más violenta. Claro. Pero mira qué interesante, que el otro día también hablamos con Jorge, con el Rafa Sarmiento aquí, de cómo se dan estos dúos. Que es muy curioso que se den en forma paralela y simultánea dúos. Yo creo que el referente era Chuen Quinilo, ¿no? Sí, por ahí venía como la... Por ahí yo creo que venía. Venía la referencia. Claro. Pero además un dúo se potencia, porque uno es que soy el letrista y el otro es músico también. Claro. Es interesante eso. Oye, trabajo con Estación, ¿qué más pasó después? ¿Ustedes alcanzaron a grabar un disco? Alcanzamos a grabar un disco, un cassette que grabamos con... Polo Márquez, ¿no? No, el de la radio Simpatía. De la radio Simpatía. No me acuerdo el nombre. Pero no era don Víctor. No era don Víctor, Víctor el papá de No, no, no, no, no, no, no, no, no, Después me voy a acordar. Yeah. Bueno, un saludo aprovechamos para Isi, sí, que también está su papá, que fue un gran. Sí. Él nos amplificaba las peñas. Las peñas. Pero don Víctor además tenía una muy buena disposición con los artistas. Además era muy profesional, tenía excelente disposición y fue un aporte en realidad en la época para todos los músicos. Para la época sí. Considerando que era muy difícil el acceso al equipo, él siempre iba, tenía buena onda, iba gratis muchas veces y tenía la disposición de ayudar en todo lo que fuera necesario. Así que claro, un saludo para Isi y a su padre, don Víctor, que ya no está con nosotros. Alexi, y bueno, el dúo Estación, que además tuvo mucha repercusión. Ah, había otro dato curioso, que pasaba lo mismo que con Oveja Negra, que las canciones circulaban por toda Vía Alemana. ¿O? Claro, era como se generaba ese, sí, ese círculo como... de... Bueno, aparte que bueno, los discos se empezaron a vender, o las canciones se empezaron a vender en los cassettes, empezaron a traspasar de mano en mano, se hicieron conocidos. Qué loco eso, porque además es muy bonito como la música interpreta y se va traspasando de mano en mano, claro, literalmente, sin medios, sin radio, sin internet. Sin y antes también el círculo de las peñas era muy distinto que ahora. Eso te iba a comentar. Bueno, a propósito de que el sábado pasado estuvimos en este encuentro acá en Maturana, 1090, yo hacía un flashback con lo que eran las peñas, po. Me acordaba de esa época. Era como, fue como un golpe así de nostalgia, pero además de ver los distintos mundos. O sea, claro que sí. Como eran las peñas. La peña además era como un punto de encuentro y iba mucha gente. Claro, asistía a cierta gente. De hecho, las peñas se organizaban desde el día jueves, viernes, sábado. Habían tres. Y se ponían los carteles en el centro y se hacían los afiches. Exacto. Se hacía todo a mano. Todo a mano. Que recordar que se hacía todo a mano. No había amplificación. No había amplificación. Uno llegaba a las peñas a pata por allá, no sé, magisterio. Yo se paseaba por tres peñas en la noche. Exactamente. Chorrillo. Que otro lugar estaba aquí en la calle Buenos Aires. Los profesores. El Dago. La Casa de los Derechos Humanos. Que ahí también se hacían muchas cosas interesantes. Mira, qué buena época de la música en Vía Alemana. Para todos aquellos que han visto Mutancia o otros referentes de la música, este capítulo está como escondido. Está escondido, claro. Exacto. Yo, de hecho, hablé con Luna para que hiciera una referencia también a esto. Sí. Esto también fue un capítulo escondido. Fue muy interesante porque se dio en la época terminando la dictadura y coincidió con esta aparición, digamos bajo tierra de los grupos, de los solistas, como decías tú, Chuenquinilo, Sol y Lluvia, etcétera, pero generó un movimiento espontáneo en Vía Alemana. O sea, había movimiento y había música que además es de autor, que vale la pena mencionarlo. Había mucho trabajo de autor, de hecho Chasquihuara, que fue un grupo al que tú pertenecías también, tenía temas propios, tocaba temas de otros, pero había onda. Yo siempre he estado ligado a la composición, entonces también en Chasquihuara hice artes composiciones, sí, musical, ahí me lancé como en la parte musical. Se hacían harto arreglo. Y de ahí tú empezaste ya como a desarrollar un poco lo que es la música, ¿no? Porque claro, hiciste ya empecé a desarrollar ya por de lleno a lo que es la letra, ya empecé a tener el sentido de cómo organizarme, porque ya me organizaba. Yo sabía que, no sé, si la noche soñaba, al otro día yo estaba haciendo una canción. Tenías que componer. Tenías ya... Mira, qué interesante. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema. ¿Te parece para cerrar el capítulo de Dúo Estación, el último tema que grabamos en tu casa? Oh, bueno, sí. Con el Mauro. Y ese fue el último tema, realmente el último tema. Exactamente, fue el último tema. Y se llama, si te digo, vamos a ver si le echo un top. Que me echo entre las hojas y en batallas de este sueño, de mirarte no puedo, que en tu viaje estoy de vuelta, que mis días son tormentas, sobre el pecho más desnudo y me hieren en pobreza, sobre barrio en tristeza. Si te digo voy al amor donde crece esa flor y la ciego para ti. Si te digo soy de fierro y entre musgos de este acero, de la espada que yo quiero enraigarme con la historia y ser parte en tu memoria. Si te digo que hay que alzarse en voces, defender la muerte con tu vida y creerme si te digo, si te digo que me echo entre las hojas y en batallas de este sueño de mirarte no puedo, que en tu viaje estoy de vuelta, que mis días son tormentas. Sobre el pecho más desnudo y me hieren en pobreza, sobre barrio en tristeza. Si te digo que hay que alzarse en voces, defender la muerte con tu vida y créeme, si te digo, si te digo que hay que alzarse. Qué tema, ¿eh? Nostalgia, sí. Muy bonita, además. Bueno, estamos con Alexis Sepúlveda aquí en Cuarzo a través de Radio Aldea. Alexis, cuéntanos qué vino después de tu estación. Bueno, después de tu estación, entre paréntesis, un saludo a Mauricio Herrera. Un gran amigo. Después de tu estación, comencé con Chasquihuara. Chasquihuara, ahí está Carlos Arteaga. Carlos Arteaga de Pregón, ¿no? De Pregón. Y también hay está el vieja, el vieja, Antonio Rivero. El vieja. Conocido. A ver, ¿quién más estaba ahí? Estaba Iván Rodríguez, que ahora es bajista de Pato Mans. De Patricio Mans, mira. Está el Negro Albornoz, profesor de música. Bueno, y tu hermano, Patricio. Mi hermano ahí era. Un saludo para Patricia, sí, que se lo llevó el amor y se lo llevó a los hijos. Lo tiene allá. Lo tiene bien el ahí. Paseando con los pingüinitos. Ah, claro, ahí vino Chasquihuara. Ahí viene Chasquihuara. Pero llama la atención que Chasquihuara era un grupo de música andina, fundamentalmente inspirado quizás en Illapu, en toda esa onda, pero además tenía composiciones propias. Pues. Claro. Y algo bien interesante. Sí, fue un corriente bien. Porque después empezamos a fusionar un poco lo que es la música andina, con ya mezclándolo con dentro del rock, dentro de varias fusiones. Bueno, hay un proyecto interesante, bien interesante, que, me gustó harto. Sí, además había un trabajo gráfico, y me acuerdo un mural que había aquí arriba. Claro. Que de la casa del Carlito. Claro. Ya, y después de Chasquihuara, que lamentablemente se diluye, ¿no? Claro, se diluye de Chasquihuara por cosa de la vida. Uh-huh. La verdad es que no nos dimos ni cuenta cuando se dio. No alcanzamos en la despedida. Y de ahí nací solo. Dije ya, bueno, será. Bueno. Comencé solo y ya vi que tenía temas atrás sin darme cuenta. Empecé a amontonar temas. Y los tenía tan amontonados y no los tocaba en ninguna parte. No, solamente en mi pieza se los cantaba a mi mamá. Después ya. Hicimos el Viento del Pueblo. Viento del Pueblo, Viento del Pueblo, y también empecé a hacer temas en Viento del Pueblo. Sí, me acuerdo ahí un par de temas que hicimos con la Belia. Contigo, con Belia, sí. Con Patricio. Mira, fue una época de prueba, además, en Viento del Pueblo. Estábamos experimentando todavía. Nos veíamos arte, la verdad es que los ensayos eran bien complicados porque no había mucha chacota. Pero sí, de acuerdo. Claro, Vientos del Pueblo, que además mezcla la poesía con la música. Sí. También un proyecto, un saludo para Belia y su familia, que ahora pronto el sábado 5 vuelve con Vientos del Pueblo aquí en Villa Alemana. Exacto, y muy interesante porque vienen con una propuesta totalmente renovada, original. Claro. Y con una formación. Con nuevo integrante también. Nuevo integrante, exacto, una nueva formación. Así que un saludo para ellos y los vamos a estar viendo el sábado. Vamos a estar registrando también para después ir mostrándoselo. También estoy en ese evento. Invitado a ese evento. Muy bien. Y claro, Vientos del Pueblo fue una pasada así como rapidita también, ¿no? Claro. No hubo. Hay una falta ahí de congruencia. Pero también tiene que ver con esto de ir probando, ¿no? Claro que sí. Sí. Y después seguiste solo. Después seguí solo. Ya, muy bien. Creo haber tocado en dos partes mis temas y de ahí no toqué más. Me fui a Valparaíso porque entré a tocar a unos locales en Valparaíso. Yeah. Y de ahí me quedé en Valparaíso. Al mundo de, lo, al, de la PAP, del PAP, de la música. Del PAP, de la música, claro. ¿Y ahí qué empezaste haciendo? Porque esa parte como que no la sabemos mucho. ¿Empezaste haciendo cover? Empezamos haciendo cover. De hecho, unos amigos me invitaron a tocar, Eric Sepúlveda, Baitoco, y Eric Lugo, ¿no? Lugo. Sí. Y el David Zamora. David Zamora. Pero ellos tocaban, ¿tú participaste solo? Ellos tocaban y me invitaron a tocar con ellos. Ah, perfecto, ya. Me dijeron, estos cuatro temas, apréndelos ya. Yo fui con esos cuatro temas. ¿Cuatro temas eran de ellos? ¿O eran cover? Eran cover. Ya, tocaban puros cover. Ya. Y yo salí esos cuatro temas y salimos a tocar. Y resulta que eran dos salidas y... En dos salían, o sea, en cuatro temas. Claro. 12 temas. Entonces ya había que improvisar. Ya empezamos a improvisar y ya nos dimos cuenta que podíamos improvisar los tres y empezó todo un cuento. Tuvimos 13 años tocando. ¿13 años? ¿Y ustedes se llamaban Contraste primero? Ahí nos llamamos Contraste. ¿O Sin Traste? Éramos Sin Traste, pero los llamaban Contraste. Tocaban ahí en el Cábala, ¿no? Claro, en el Cábala. La subida. Almirante Temón. Exacto, Daniel Pinto hacia arriba. No, está el Cinsano un poquito más arriba. Un poquito más arriba. De hecho, de repente nos pasamos Cinsano, sí. O el Cinsano se pasaban para allá. Tocamos con, la verdad es que tocamos con los viejitos del Cinsano. Llegaba harta gente del ámbito musical conocido. Háblanos un poco de cómo es la onda ahí, porque eso ya estamos hablando a mediados de los 90, claro. Tirando para el 2000. ¿Y cómo es esa onda? ¿Cómo es ese mundo, digamos, de la música ahí en PAP? El mundo de la música en PAP, bueno, es muy corriente, no tiene gran trascendencia. La gente, bueno, lo que sí hicimos hartos amigos. La música en sí pasa, seguimos, ¿no? Tocando, nos mantuvimos en el todos los fines de semana tocando, entonces ya uno se acostumbra a eso. Pasa a ser una pega más. Una rutina. Lo que más uno se deleita es después de tocar, uno conversa o sigue tocando y sigue en ese gusto. Claro. Más allá, fueron 3 años de harta música, harta convivencia, hartos amigos, conocimos a harta gente, tocamos con harta gente, de hecho llegaban, una vez tocamos con los tres, con Petinelli, con los Bunker, también llegaban allá. Mira, un roce interesante, sí, entonces, una vida parroquiana ahí que era como de buena onda. Harta cosa. Pero lo musical estaba ahí como estancado. Y en lo musical está escondido, no tocábamos. Después, con el tiempo, decidimos grabar. Me accidenté, me corté un dedo. Oh. Y se paró la grabación un año más. Al año, un año o dos años siguientes, ya buscamos un nuevo nombre para el grupo y se puso Roto Quesada Band. Y ya teníamos más integrantes. Estaba Oscar Aguirre, hasta el nombre. Y la niña está la línea Licera. Exacto. Vamos a escuchar antes de cuando era en Contraste todavía, un encuentro que tuvimos acá arriba, un maravilloso tema tuyo. Sí, ahí hicimos una grabación. Exacto. De hecho, ese recital lo hicimos para la radio porque lo ensayamos para eso. Ah, muy bien. Gracias, agradece. Yo nunca te agradecí, ahora te agradezco con los años. Mira, sí, vamos a escuchar Burlando el Amor, ¿no? Bueno, que es un maravilloso tema con usted. Estás llorando y no hay lágrimas en tu piel, tu cuerpo desnudo junto a él se está burlando del amor. En lo alto, la guarida donde te encontré, quisiste tu mundo sostener, te ha golpeado, oh mujer. Oh mujer, que será cuando los años pasen. Oh mujer, ¿qué será de ti cuando los años pasen? Te estás burlando nuevamente de mí y sin decirlo estás llorando por ti. Dime cuántas veces has tratado de escapar. Y el día, y el día, oh mujer, ¿qué será de ti cuando los años pasen? Qué buen tema. Qué buen tema. De, uno se le pone la piel de gallina. Estamos con Alexis. Ese tema, ¿te cuento cómo lo hice? Sí, sí. fue bien. Fue bien rara la situación porque yo. Vladimir Aravena, Oveja Negra, en ese tiempo, compuso La Medusa. Ah, ya. Que hablaba de una mujer. Hablaba de una mujer, una prostituta. Sí. Pero la verdad, oh mujer, bueno, decía. Por aquí lo tenemos. Bueno, pero. Ya, bueno, sí, y ese tema, entonces dije. Tu amor. Salvaje y siniestro. Sí. Entonces yo dije. Y siempre como que tenía la. Esa chispa que me producía los temas de Vladi. Entonces decía, tengo que hacer uno. Era como que da. Como la competencia. Sí, una cosa, ya, tengo que hacer uno que vaya. También puedo hacer unos temas así. Claro. Y como yo ya paseaba por Valparaíso. No conocía muchos sectores, pero se escuchaba del barrio rojo, que había en el paraíso del barrio chino, y que la mujer está en el segundo piso. Entonces esa historia yo la traté de llevar a plasmarla en una canción, y ahí nació. Pero además un tema muy muy muy bonito, además este cambio de voces que tú haces ahí, no, es maravilloso. Ese tema lo hice para Carlos Carmona. Sí. Para mi amigo Carlos Carmona, saludos. Un registro bastante. Tenía el registro súper amplio. Sí. Y yo lo hice para su registro. Claro. Pero como Carlos nunca lo cantó. También se lo pasaste, ¿no? También se lo pasé en tiempo. Claro. Hay una versión que grabó en contraste, o sea, en Roto Quesada, después la grabó la. La Lino Lizar. Claro. No, muy buen tema, yo creo que. Bueno, y a propósito de, para llegar allá a la época actual, de ahí de contraste, que murió, después vino Roto Quesada para grabar el disco, y ahí... ahí grabamos el disco. ¿Te cuento cómo fue el disco? Claro. Bueno, el disco fue más o menos ya fue más pensado. Ganamos un proyecto y recibimos una plata, y con esa plata se pensó en la grabación. Comenzamos todo el proceso de la grabación, que había que ir en los tiempos. No todos coincidían en los tiempos. Entonces empezaron los roces, y más que nada los roces, no sé cómo decirlo, si eran de ego o no. Pero se empezaron a crear cosas entre medio que no nos parecía a ninguno del grupo. Terminamos grabando el disco. El disco quedó en buen formato, o sea, quedó bonito. Era lo que queríamos hacer. Son 11 canciones mías, una de David Zamora y una de Oscar Aguilar. ¿Dónde se grabó ese? Ese lo grabó Gonzalo... no recuerdo el apellido. Gonzalo es un guitarrista, también acordeonista de Miraflores Alto. Yeah. Él nos grabó. La carátula la hizo Andrea Arancía. Yeah. Y bueno, el disco salió, se hizo el lanzamiento en el Pub Cábala, Valparaíso, en el Pinto. Se invitaron un grupo de Quilpué, unos muchachos amigos muy buenos, música andina. También fue Pregón, pregúntame tú. Y en ese momento del lanzamiento, 2 días antes, me enfermo de la garganta. Y no podía hablar nada. Lo peor es que también la vocalista mujer también se enfermó de la garganta y tampoco voy a cantar nada. Entonces había que buscar un galleta, y galleta fue Luis Aguilar, hermano de Oscar Aguilar, y él tuvo que suplir la primera voz, o sea, la voz que hacía yo, claro. La primera voz era David Zamora. Y así tuvimos que hacer el lanzamiento del disco. Algo se vislumbraba, ¿no? Claro, la nube negra ya estaba encima de nosotros, entonces ya bueno, fue el lanzamiento y fue el debut y despedida, como que cerramos el ciclo del grupo Roto Quesada. Quedaron algunas grabaciones y sí. El disco todavía está deambulando por el mundo. Vamos a escuchar un tema. Bien, pues. Que se llama Culpable de Estar Sola. Ok. ¿No es el mismo que escuchamos recién, no? No. Sin ti, lo que digas no lo creerás, no lo creerás. Tan simple es la vida y tan fácil las caídas que parecen, que las piedras no siguiesen, que las aguas no cayeran hacia el mar. Estás faltando a tu deseo y ya no puedo hacer nada. Pides mi perdón, yo no puedo perdonar. El perdón es tan divino como el aire. Si tú pides mi perdón, yo no puedo perdonar. El perdón es tan divino como el aire. Ahí estaba don Alexis Sepúlveda y su Rota Quesada Band, que recién estábamos hablando. Qué buen tema, además. Buen tema. Culpable estar solo, sí. Alex, te paseas por letras de diferente matiz. Hay una trova interesante ahí, un canto de juglar, una además ilustración de muchas cosas. Claro. Tus temas transitan además por una variedad de gama de estilo. De estilo, ritmo. Y ritmo y de influencia, se nota ahí harta influencia. Partiendo, como decía esto al principio, por Silvio Rodríguez, pero además hay una visión como bien peculiar de la vida, ¿no? ¿Qué te inspira a escribir? Bueno, ¿qué me inspira a escribir? Es... Yo también me lo he preguntado. ¿Qué me inspira a escribir? La gran pregunta. La gran pregunta, porque no, a veces las cosas llegan tan rápida o tan solas que uno no se da cuenta. A veces... estoy haciendo un tema, quiero hacer un tema para algo y me sale algo totalmente distinto, pero lo dejo ir, no tiendo a detener, solo dejo que fluya. Y han salido buenas cosas, sí, de ahí. De todas maneras, hablábamos el otro día, yo te presenté en el banner del programa como uno de los mejores cantautores sin ningún ánimo de subjetivo, sino que claramente lo que hemos conversado con mucha gente. Justamente por esto de la matiz en los textos, en como las visiones y también en lo musical. Y con una guitarra palo, ¿no? O sea, claro. Igual es una cosa que es admirable. Además que tu voz es muy cálida, mucha gente le gusta. ¿Sí? Así que yo creo que perdiste el tiempo, ¿no? Entonces, a propósito de eso mismo, de perder el tiempo y el tiempo pasado, tú, después de terminar este ciclo con tu grupo, ¿qué hiciste? ¿Qué continuaste haciendo? Bueno, al terminar el ciclo con el grupo, hice mi último tema para el grupo, que nunca lo he tocado, que te estaba contando recién, que lo tengo ahí reservado, en algún momento creo que lo tocaré, pero aún no es tiempo. Y luego comencé aquí en Vía Alemana, recuerdo que fue una peña del Tito, de Torazo. Un gran saludo a Tito Torazo, sí, lo vimos el sábado y lo vamos a ver también, si Dios quiere, el próximo. Te topaste con un Vía Alemana totalmente distinto, habían cambiado las caras, pero no los corazones. Claro. La verdad es que fue bien grato ver que todavía se hacían eventos, que la gente se juntaba, que éramos todos, o sea, que había un grupo grande de amigos. Quizás los veo un poco separados, los veo unos por un lado, otros por otro, como agrupados. Eso quizás aún lo veo, pero creo que lo voy a dejar de ver un tiempo más. Espero hacerlo. Y bueno, ahí comencé, ¿no? Pero comencé con la trova acá. Yeah. Tito me conoció con Silvio Rodríguez y ahí empezamos a... Ah, perfecto. Claro, Tito hacía las peñas y me llevaba, ahí sí, me llevaba a sus peñas. ¿Coincidió además con que tú te viniste a vivir a Vía Alemana? Claro, me vino a Vía Alemana y... Claro. Y de ahí un día se juntaron los cantautores en el Rock and Blue. Ya. Yeah. En Rock and Blue y ahí presenté mis temas. De hecho, estaba Eduardo Gómez. Ya. Yeah. Estaba Mauro. Eduardo siendo vecino, además no se conocían. Po. No nos conocían. Un gran saludo también para Eduardo, por sí. Si acaso. Mauro Núñez también. Mauro también. Muñoz, perdón. Sí. ¿Quién más está ese día? Está el Manny. Otro saludo para nuestro amigo Manny también. Vamos a tenerlo aquí pronto de invitado también. Muy bien. Y ahí toqué mis temas. Y me dijeron, oh, están buenos los temas ahí. Bueno, dije, ya, pues entonces comencemos a hacer actividades con los temas, con toca tus temas en las peñas. Y, claro. Y ahí comencé a tocar los temas en las peñas. Y la primera grabación que seguí la hizo Lorena López. Ah, perfecto. Que ella hizo una grabación en el Club Peña Blanca. Ah, perfecto. Y ella subió el primer tema ahí. Y ahí empezamos a... Él lo grabó con en video. En video. Ya, yeah, perfecto. Ah, sí, recuerdo. Sí, un video que fue el viejo de Puerto. Viejo. Perro de Puerto. Perro de Puerto. Perro de Puerto. Uh-huh. Y ahí comencé ya a lanzar mis temas. Ya dejé de usar la trova de Silvio Rodríguez y usar la trova que estábamos haciendo acá. Háblanos de ese Vía Alemana con el que te encontraste. Porque si bien es cierto, bueno, nosotros es cuento sabido de que por algo este programa se llama Cuarzo. Porque... Está el mito, ¿cierto?, de que hay una placa de cuarzo, todo eso. Pero además hay un movimiento musical y creador que no para. Si bien es cierto, puede estar segregado, puede estar diferenciado, pero eso se mantiene. Y además se mantiene como un punto de encuentro y como enraizado en el entorno social. Claro. Es decir, son tres cosas que son bien llamativas y por lo cual esto pasa a ser ya una tradición. Y son fundamentales para que esto exista. Exacto, son parte ya, son un patrimonio intangible y una necesidad cultural, digamos, real. Real. Real, que hay que cuidar, hay que proteger. Pero además pasa esto del trabajo de autoría, que es muy difícil de sostener y de producir en un tiempo. Y hay otro elemento que lo hemos comentado con otra gente acá en el programa y también a través de las redes, que tiene que ver con los textos. O sea, si uno escucha Jepe con Bacá en su casa, por ejemplo, que son letras totalmente livianas, claro. Que son, o Javier Amena, que son como los referentes, digamos, del pop, versus esta cantidad de elementos líricos que tienen los músicos, por lo menos el grupo de músicos de Vía Alemana, hay una diferencia notable. Sí. Quizás Chinoy rescate un poco esa ligado, pero es una lírica, pero llama mucho la atención y es lo que se echa de menos de la música actual, ¿no? De hecho, claro, de hecho muchos músicos en Santiago tienen como un horizonte bien peculiar, está dentro del pop, pero no se está perdiendo esa, o sea, bueno, en Santiago pierden ese sentido de que es tan rico acá. Exacto, está como el sentido de la pertenencia y de la creación. O sea, uno mira el Cerro Verde, por ejemplo, y escucha a Manolo cantando un tema del Cerro Verde. Claro. O sea, claro, como dices tú, eso se pierde. Pero además en la lírica, o sea, en el texto propiamente tal, que el otro día lo reclamaba el Tilo González de Congreso, decía, yo echo de menos los textos de la música actual. Hay música buena, música mala, pero los textos no están. No. Porque además está esto del chat, de la época cibernética, en donde los textos ya no importan. No importa la ortografía. Vladimir reclamaba el otro día, yo creo que a nadie le importa la metáfora, pero yo creo que sí le importa la metáfora a la gente. Yo creo que si hay un público, alguien, hay que salir a buscarlo nomás, ¿no? Yo creo que hay que insistir. Hay que insistir. Y hay que acostumbrar a la gente. Claro. Hay que crear el público, que es lo que siempre justamente nosotros estamos como, tenemos como bandera de lucha ahí, y nosotros decimos, no, hay que crear público. Pero ya, te encontraste con este Vía Alemana y encontraste que tú acabas de nombrar algunos. Pero ¿cuál es el que más te llama la atención o alguno de los que te llame la atención? ¿Referente cómo? De los artistas que están creando ahora. De los que están creando ahora, me llama la atención... Gómez, que tiene una lírica, él es poeta, se define como poeta y tiene una lírica muy buena. Tiene una metáfora interesante. Sí. Bien profunda, además. Bien profunda. Y tiene un estilo bien particular, que es de él. Sí. Y eso es bueno. No hay otro Eduardo Gómez en ninguna parte. No hay otro Eduardo Gómez. Justo. Manny está asociado al blues. Manny viene fuerte. Viene fuerte. Viene fuerte, Manny. Bueno, La Sofía. Una voz espectacular, sí. Una temática muy linda, una dulzura. Hay dulzura, pero también hay pasión en sus letras. Sí. Entonces hay una mezcla ahí que es bien llamativa, bonita, es un privilegio. Mauro con una fuerza. Mauro, una mezcla entre Jenny Jobin y Vladimir a la vez. Tiene mucha fuerza. Una interpretación. Es soberbio lo que hace Mauro. El otro día lo tuvimos acá y, bueno, al escucharlo uno queda con los pelos de punta, pero además hay un punk ahí que es bien bueno. Sí. Tiene harto, digamos, desarrollo su propuesta. Claro. Tiene harto desarrollo. Que bueno, por lo menos nos satisface saber de que tú como músico y tú como cantautor aprecias y también valoras y respetas. Sí. Justamente a propósito de lo mismo, bueno, vamos a hacer una pausa antes de continuar. Vamos a escuchar un tema tuyo. Bien. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Tenemos... esta canción que me gusta mucho. Canción A007. Ah, okay. ¿Te parece? Sí. Thank you. sale cada noche sin saber a dónde va. Dice que la muerte no fue hecha para él, que la vida es un dado que gira sobre una mesa, que en la tierra no hay tristeza, se acompaña una mujer. Lleva un revólver escondido en su gabán, usa un lápiz Paperman dentro de él un transmisor, y mirando de reojo sabe hasta lo que piensa. Será un mago suspicaz o una simple marioneta. Has recorrido todo el mundo . Te temen todos los maleantes y ni siquiera te despeinas. Has recorrido todo el mundo, has conocido mil mujeres. Te temen todos los maleantes y ni siquiera te despeinas. Bravita. Ahí estábamos con Alexis Sepúlveda y su canción a 007. Bueno, Alexis, háblanos de lo que viene ahora. Recordar que nos tiraron la oreja porque se nos olvidaron algunos personajes de la farándula. Claro. Mi bautista está mandando. Está mandando bien, me parece. Señor Gómez, ya voy a nombrar a Nolos, también que es un... Nolos, un gran letrista también. También sí, dentro de la trinchera, digamos, del verso, de la poesía, como del relato. Era un muy buen cuentista. Y también ha estado varias veces aquí ya en la radio. Sí, he venido con Eduardo. Y el Cheo a mí me sorprendió. ¿Sí? Yo realmente a él había escuchado algunos temas aquí grabados en la radio o en YouTube, pero nunca lo había escuchado en vivo y me sorprendió bastante. Yo lo estoy conociendo también. Me sorprendió bastante. Tanta... Muy bueno, un saludo para Cheo también. Se nota que el Gómez tiene buen ojo y buen oído. Sí. Ha tenido buen oído. Sabe buscar a la gente. Sabe buscar a la gente, exacto. Pero además él nos hablaba el otro día, antes de conversar contigo para hacerte esta invitación, de que estaban en este proyecto, del cual te voy a pedir que me hables, claro, con los cantautores, pero además estaban como viendo la onda de lo colectivo. Háblanos un poco de eso. Bueno, te hablo... Lo primero, lo que estábamos en referencia al disco que estamos gestando, es un disco, un compilatorio de 8, 7, 7 cantautores, uh-huh, a guitarra. No sé si se da guitarra pelada, porque no sé cómo están las grabaciones, si alguno se quiere acompañar con algo más, uh-huh, pero lo fuerte es la guitarra, uh-huh, y las letras. Pero más trabajo de autor. Hay un trabajo de autoría. Son temas... que nos representa acá a cada uno con su estilo, con su forma. Y esto se va a lanzar como un proyecto sin fines de nada. Es solamente la finalidad de compartir la música, de hacer un Aquí Estamos. Es un proyecto un poco ambicioso quizás, porque después de esto vienen otras cosas y hay harto que va a crecer en el camino. Bueno, el disco es la piedra fundamental. Claro, con esto vamos a partir. Estos son tres eventos, nos vamos a hacer como tres eventos. Ya llevamos el primero, con la compra del primer ticket, uno ya va adquiriendo el disco. O sea, con los tres tickets juntos, cobran el disco. El disco es gratis. La idea es que se autofinancie, sin fines de nada. El fin es compartir la música. Y así va a ser más adelante, y los proyectos van a crecer, porque esto viene, está como una comunidad de la guitarra. Aparte de ser una comunidad que se integra muy bien, se lleva muy bien por un tema de respeto, de admiración mutua. Claro. Está inserta además en un mundo que, como decía el otro día, un pequeño mundo que es muy reflexivo y que a todos nos gusta, digamos. Claro. Por lo menos, entonces hay un factor, un detonante común, paisaje común, hay una intención común, y está claro. La intención, como dices tú, de decir aquí estamos. Yo creo que Vía Alemana es una cuna de músicos, una cuna de grandes talentos, y está muy disperso. Yo creo que hay que aunar un poco las cosas, llevar un control, digámoslo así, más exhaustivo de quiénes son, quiénes están y quiénes quieren participar. Porque habiendo tanto músico, habiendo tanto, no sé, gente en las artes, visuales, en sonido, en tanto, no hemos logrado un objetivo común. Yo creo que ese es el sueño y la meta que nos hemos propuesto o nos vamos a proponer en algún momento. Y yo sigo un pensamiento que quizá es un poco utópico, pero no creo que sea tan así ahora. Es llegar un momento en que tengamos un estudio de grabación que sea popular. Que sea así de simple, popular. O sea, yo quiero grabar y yo voy a grabar, sí, sin tener ni un peso en el bolsillo. Cosa que no se pierdan, porque en los años 80, 85, cuando comencé a grabar, no se podía. Se debe grabar una radio cassette, sí. Y eso era todo. Ahora no, ahora están los implementos, no son tan caros, son accesibles. Exacto. Y creo que como hay tantos músicos dando vuelta en Vía Alemana, y hay de todo, yo creo que hay que hacer un listado de la gente que colabore, que el músico colabore entre sí, que nos apoyemos, y si un músico quiere grabar y tiene quiere acompañarse con un violín, hay una lista, llamamos al violinista y ese va a estar. Mira, qué interesante. Y así sí. Todos vamos para todas. Hay dos cosas, bueno, uno ve aquí que no es una cosa imposible, obviamente que es viable absolutamente, con harto esfuerzo y con un apoyo mucho de nosotros, de gente. Pero además yo veo otros objetivos que a lo mejor no sé si ustedes han visualizado. Uno que es el crear público. Claro. El segundo que tiene que ver con crear un movimiento. Movimiento, bueno, no hablemos de nombre ni de chapa. Claro. Pero sí de un movimiento que sea un referente. Es decir, una Vía Alemana, su gente, su patrimonio está ahí vivo. Está moviéndose, claro. Está presente. Que es un poco la intención que hemos tenido nosotros con nuestra plataforma, con nuestro proyecto, pero que en el caso de ustedes parte desde lo artístico. Claro. Entonces tiene una proyección, una visión mucho más amplia. La verdad que es un punto que también te podría nombrar, que antes esperábamos que los organizadores o la gente externa hiciera algo y nosotros participábamos. Como músicos participábamos gratis, participábamos y nos esforzábamos en colaborar. Creo que ese tiempo ya pasó y ahora los músicos tienen que tomar la batuta. Exacto, el otro día lo hablaba Rafa Sarmiento, decía, no, ahora los músicos somos gestores, claro. Somos fotógrafos, somos videístas, somos de todo, porque así la única forma de... Rafa Sarmiento está haciendo un trabajo espectacular. Correcto. Está haciendo un trabajo espectacular. Entonces ahí está como la clave, y como dices tú, bueno, si hay un interés común, digamos, transversal, es mucho claro. Mejor. Veo algunos dificultades, más que nada en los egos, ¿no? Yo creo que el ego está siempre. Está siempre. Ahí es con bueno y con malo. Saberlo controlar y saberlo. Exacto, además en una ciudad chica donde todos nos conocemos, yo creo que es una ventaja el estar tan cerca también, ¿no? Pero eso también es más fácil manejar. Claro, es más fácil manejar y además eso te propone un poco más de esfuerzo, además de hacer las cosas bien para que. Yo creo que lo importante que a considerar es no estar lograr que este movimiento, lo que tú estás, el proyecto que ustedes tienen sea visible, lo más visible posible. Es decir, estar en los colegios, estar en la junta de vecinos. Claro. ¿Por qué? Te lo digo porque nosotros, a través de nuestro trabajo que hemos realizado con Radio Aldea por las calles, por los lugares donde hay gente, por los centros de cultural, etcétera, claro, nos hemos dado cuenta de que hay mucho creador y mucha gente joven que quiere crear y que necesita como el referente, como que alguien le diga, oye, mira, aquí estamos nosotros. Claro. Tú puedes, digamos, tener un referente cercano. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, un encuentro poético que hubo hace un tiempo atrás, que pasó muy piola, que fue de la agrupación literaria Carlos Pesce Babelis. Se juntaron alrededor de 9 poetas de Villa Alemana, que yo jamás en mi vida había conocido, con un trabajo pero súper interesante, súper bueno. Además había músicos, había un trombonista, había una cantautora, o sea, me dice, ¿y dónde está esta gente? O sea, tú efectivamente le traen una piedra y están, pero además hay mucha gente joven que hace cosas. Claro. Entonces, y eso hay que estar visible. Yo creo que el desafío es estar muy visible. Estar visible. Y es visualizar a todos. O sea, tener un parámetro amplio de lo que amplio se está haciendo. Y no ser prejuicioso, porque creo que hay una dificultad también que tiene que ver con los prejuicios. Claro. O sea, yo te hablo desde lo institucional, porque trabajo con lo institucional, que tiene que ver con esto de mucha gente reclama, oye, no nos prestan el Pompeya, no nos prestan, pero resulta que la cosa no es así. O sea, si tú vas con una carpeta, vas con un trabajo, con un proyecto definido. Definido, claro, y responsable, profesional, obviamente que hay acceso. Claro. Así no está el prejuicio, obviamente, yo entiendo, por todo lo que ha sido la censura que ha pasado, por una pésima gestión que uno sabe que realiza la autoridad, etcétera. Pero también está este otro lado en donde, oye, ¿por qué no lo intento? Marco Yáñez, o sea, agarró su disco, lo grabó y fue allá y dijo, oye, tengo un disco grabado y necesito mostrarlo, y listo, se le abrieron las puertas. O sea, no sé si me entiendes a qué me refiero. Y eso es lo que te está contando de que los organizadores, nosotros les dejábamos todo en las manos de los organizadores. Exacto. Y no tomábamos las cosas por la rienda, las riendas por nosotros. Mm. Creo que ahora hay que hacerlo. Es el momento, están las condiciones, se da que todos hemos llegado a un punto de cohesión. Okay, sí. Y se ha hecho se está haciendo un trabajo muy, muy bueno, mi hermano. Bueno, mucho éxito y les deseamos realmente, bueno, nuestro apoyo siempre como radio, como equipo para lo que ustedes hagan. Pero además, digamos, nos tratamos de sumarnos a esta iniciativa y que lleguen lejos, porque la idea, como te digo yo, es estar visible, aprovechar los espacios, la tecnología, todos los recursos. La idea de ocupar todos los recursos y toda la gente que... Lo que yo echo de menos, a propósito de lo que vimos el otro día, son las peñas. Yo creo que... No, o sea, es una cosa personal, ¿no? Pero no tiene nada que ver con su proyecto, claro, con lo que ustedes hacen. Estoy hablando de lo personal. ¿Pero las peñas antiguas o las peñas de ahora? Porque las peñas de ahora son beneficios y son... No, yo echo de menos la peña con el nitro navegable, su paipilla y que la gente, por ejemplo, no sé, te estoy poniendo una cosa utópica, a lo mejor es un sueño, no sé. Me imagino poner un cartel en la puerta de una sede vecinal y decir peña hoy día sábado en Chaluca, no sé, estoy soñando. En donde hay un como era antes, ¿no? Como era antes, que la gente iba porque era el panorama, o sea, era el panorama del fin de semana, ¿cachai? Sí. O sea, entre estar en la casa encerrado viendo tele, va y te entretenía un rato ahí compartiendo con los vecinos, con los amigos. Eso lo extraño mucho. Digo, no sé si será posible. Desde que inventaron el karaoke, esas cosas se me Pero bueno, se pueden, yo creo que son nostalgia, pero además son cosas que... Porque como te explicaba... Que se pueden rescatar. Que se pueden rescatar. Sí. Y como te explicaba adelante, yo creo que el músico, el cantor, tiene es una pieza fundamental de la sociedad, de la comunidad cercana. Claro. O sea, y si la gente no lo conoce, es difícil. Yo te digo, por ejemplo, hemos ido con Kiko Donoso ya en 2 oportunidades a las poblaciones y la gente no llega a la actividad. Los vecinos no llegan, no le llaman la atención. Y los que llegan dicen, ¿por qué la gente no vino y no sabe lo que se perdió? Claro. Entonces, una queda sorprendido. O sea, realmente, esa es la realidad, digo. Claro, es que hay una realidad que también tienes que ver, que la gente no tiene ninguna costumbre de escuchar música, música nueva, digamos, música que sea distinta a la que se escucha en la radio. Porque eso es lo que pasa. Si nosotros, no sé si tú recuerdas, un tiempo que hicimos la como unos conciertos itinerantes, que salíamos en una camioneta ya a una publicación, población, y nos instalamos, le pedíamos luz a la señora Juanita y nos instalamos afuera de la casa de ella, sí. Y éramos igual que entre comillas evangélicos, así que sí. Hacíamos una. Correcto. Y convocábamos a la gente ahí mismo, en el momento, y llevábamos grupos y hacíamos poesía y la gente se interesaba y los niños miraban los instrumentos y tocaban la guitarra. Eso es la esencia. Eso es lo que yo decía, que de alguna manera hay que rescatar, o sea, que el artista vuelva a ocupar los espacios. Y están ahí, si los espacios están ahí. Si los espacios no solamente es tocarnos entre nosotros, tocar yo para ti y tú para mí. Exacto. No es eso, es abrirse. Bueno, está muy interesante la conversa, ya estamos llegando al final. Te agradecemos, Alexis, por la visita. Muchas gracias por la invitación, Radio Aldea. Muy para qué. Muy agradecido. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, los invitamos a lo que viene. ¿Ustedes tienen todavía no tienen fecha para los siguientes tocatas? No, pero vamos a estar en contacto con Radio Aldea y tenemos su. Sí, pues ahí estamos nosotros. Su ayuda permanente. El sábado sí los invitamos para el lanzamiento de Vientos del Pueblo. Sí, el sábado 5. En la sede de Suplementero. En calle Madrid con La Torre. La Torre. ¿A 1.500 pesos entra? 1.500 pesos. Va a haber vinito navegado y. Sí. Ahí está la peña. Ahí está la peña. No, pero además hay una parrilla artista. Sí, bien buena. Alexis, bueno, yo no tenía música nueva tuya. Yo se supone que ella trae la guitarra, así que. Sí. Así que vamos a tocar un tema antiguo, pero que para cerrar, digamos, este programa, en donde tocas con tu hermano Patricio. Así que. ¿No? Ese no. Ah, ya, bueno. No sale muy bueno. Ah, tienes razón. Sí, mira, sale cortado. Lo que sí que voy a tocar tu tema clásico, ¿puede ser? ¿Cuál? ¿El viejo rollo? ¿O no? Ah, okay. No sé, pues dime tú. ¿Perro de puerto? ¿No? ¿Ah? ¿No tienes perro de puerto? ¿Perro de puerto? Ah, tienes razón, tiene que haber bajado, hermano. Ya, bueno, y nos vamos con Alexis. Muchas gracias por su sintonía y muchas nos gracias, vemos. Gracias. Soy de Valparaíso, Puerto Carnal. radioaldea.cl presentó Cuarzo.